¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es el Día Internacional de la Mujer. Muchas actividades en general en toda España y comprueban que aquí, en la radio, también me esperan un nutrido grupo, cantidad y calidad, de mujeres directivas hoy que desarrollan su actividad en nuestras organizaciones y tienen algo que contarnos. Felicito a todas las mujeres de España. No les voy a preguntar cómo están viviendo este día, pero sí qué sienten, qué perciben, qué testimonio del día tienen en la celebración de esta jornada en la que ponen a la mujer en primer plano. Un objetivo de este programa es aportar visibilidad a las cosas que hacen mujeres en distintas organizaciones de España, especialmente en recursos humanos. Personalmente, saben ustedes que llevamos muchos años celebrando este día, como 18, pero aquí en el Foro de Recursos Humanos nunca esperamos que este día dé más de sí de lo que tiene que dar. Es decir, que no hablemos de los temas más habituales, sino que seamos creativos e innovadores. Todo habitualmente, desde hace muchos años, son las mujeres de recursos humanos las que están creciendo, posicionándose, trabajando muy en nuestras empresas, pero seguimos con particularidades. En un día en el que se pone en marcha, por cierto, la Ley de Igualdad para empresas con más de 100 trabajadores, viendo en ocasiones esta jornada como no una isla aislada, sino se tienen que dar palancas en las organizaciones para que al menos, y digo al menos porque conseguiremos mucho, las cosas de las mujeres sean más visibles en los distintos medios de comunicación. Y con todo eso, pues algo queda, fundamentalmente pozo de testimonios, de reflexiones, de empleo femenino, en un momento en el que por culpa de la crisis, por ejemplo, las trabajadoras han dejado de firmar 225.000 contratos. Durante 2020, el volumen de contratos firmados por mujeres fue de media un 25,8% inferior al de los hombres. Los contratos firmados por trabajadoras suponen actualmente, para que lo sepan nuestros seguidores, 42,3%, un total, una tasa de 2,8 puntos inferior a la de hace solo un año, cuando estábamos hablando también del Día Internacional de la Mujer. Las menores de 25 años sufren en mayor medida la crisis, su contratación se desplomó un 36,5. 4 de cada 10 contratos firmados por mujeres han sido en el sector sanitario, y las caídas más acusadas de la contratación femenina se ha producido allá donde nos escuchan, en Canarias, en Asturias, en Baleares y en la capital de España, en Madrid, desde donde estamos haciendo este programa. Hoy nos interesa, como digo, el testimonio, la reflexión, que sean ellas con los hombres, que van a venir también a nuestro programa, y no nos vamos a fijar, si me permiten, solo en los techos de cristal, sino me gustaría hablar de competencias, de conocimiento, de savia, de talento, de jóvenes mujeres que están ahí en las organizaciones, y me gustaría hacerlas visible hoy. Van a pasar muchas por nuestro programa. Se lo vamos a contar desde este mismo instante con Enrique Martínez en la coordinación, con Laura Muñetón, con la realización de Iñaki Garay y todos ustedes muy pendientes del foro, lo cual agradezco mucho que estén permanentemente con nosotros y a través de las redes sociales. ¡Comenzamos! Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a empezar, las 12 y 10, las 11 y 10 en las Islas Canarias, con mucho por delante, hasta las 12, la 1, las 11 en Canarias, agradeciendo a todas las personas que, bueno, los que no estéis en directo, que nos sigáis a través de los podcasts

Estamos en directo, 12 y media, 11 y media en las Islas Canarias, el foro de recursos humanos. El programa de los recursos humanos, pues desde hace ya algunos años, pendientes de todos los detalles y rincones de las organizaciones. Nos sigue acompañando Margarita Marcos desde CEPSA. También hemos conocido opiniones del equipo de CEPSA, que pueden recuperar en los podcasts de Capital Radio de este programa si quieren. Y también estamos conociendo una empresa, Ilsa, como primer operador, bueno, desde la visión que estáis empezando, ¿no? Sois primer operador privado de alta velocidad en España, pero estáis haciendo poco a poco todo ese equipo en el que, bueno, es muy importante para la atracción y el employer branding también la propia retribución, ¿no?, de las mujeres. Dar valor, ¿no? Lina, ¿cómo lo ves? Nosotros que estamos en la fase bonita de las empresas, que es la construcción, tenemos la suerte de poder construir la empresa ideal. Luego ya vendrá la realidad, pero estamos en la fase bonita. Luego ya verán vendrán los trenes, ¿no? Luego, ¿no? Y en esa fase tenemos cosas claras de que hemos ya superado de la experiencia en otras empresas. Entonces, pues, cosas como mapa de puestos, establecer registros salariales, estudios salariales por género, esas cosas las vamos a llevar de serie. No va a haber que convencer a nadie de que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Porque pienso que el tema retributivo, que es un tema espinoso, ya sea hombre o mujer, es un tema que levanta ampollas en las empresas. Con la nueva ley establecida de igualdad salarial, ¿Que hoy se pone en marcha? Habrá que reportar los niveles y las bandas salariales dependiendo de la posición, no de la persona. Uh-huh. Y eso es una cosa que históricamente ha llevado a mucho engaño, porque se han hecho estudios retributivos pensando y basándose en el ocupante, pero no en la posición en sí. Uh-huh. Y eso ha generado mucha dificultad interna. Brecha salarial, Margarita, es un tema también, una asignatura pendiente. Sí, la verdad es que sí, nosotros hemos trabajado bastante el tema de brecha, aunque nos queda poner en marcha los registros salariales en este año. Y la verdad es que hemos hecho el ejercicio de trabajar la brecha en brecha bruta, es decir, sin más cuáles son las medias salariales hombre-mujer. Ahí la brecha está en torno, en nuestro caso, en torno a un 22%. Y la ajustada, es decir, una vez que eliminas todos aquellos elementos que son objetivables, pues está en torno al 2%. Quiere decir que no es que se esté produciendo un pago diferente para iguales posiciones o trabajos de igual valor. Eso a día de hoy creo que está objetivado y los sistemas uh-huh. que tenemos de retribución son objetivos, pero lo que sí existe es trabajos mejor retribuidos, ocupados por varones. Y es ahí donde yo creo que hay que hacer un esfuerzo por atraer a más mujeres hacia aquellos trabajos mejor remunerados. Estamos conociendo opiniones de mujeres directivas en distintas organizaciones. Ana Ortín es directora de Sistemas de Información en MAU San Miguel, en otra interesantísima empresa. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estáis celebrando este día en MAU San Miguel hoy, Ana? Pues la verdad es que desde la perspectiva de la brecha salarial, como estabais comentando, eso es un tema que en MAU San Miguel se ha trabajado siempre desde esa perspectiva de puesto y de esa perspectiva de trabajo realizar, no tanto de la persona ni del género de la persona, por supuesto. Y a día de hoy, en puestos equivalentes, pues no hay una brecha salarial que no venga derivada de la antigüedad o de las responsabilidades, ¿no? Es verdad que se ha trabajado en ello precisamente para conseguir también pues que los puestos directivos también sean de un atractivo interesante para las mujeres que quieran seguir avanzando en su carrera profesional. Uh-huh. ¿Se ha sentido en algún momento, Ana Ortín, como mujer, se ha sentido frenada, no por la alta dirección y por otros directivos, sino por las circunstancias? Pues mira, yo te diría que en mi carrera profesional, en mi primera etapa de como que trabajé en una consultora, sí que creo que las circunstancias, más que sentirte limitado, no eran tan proclives a un posible desarrollo profesional compatible con a lo mejor otras cosas que podías querer en la vida en esos momentos de edad en la que yo me encontraba. Uh-huh. A partir de ahí no he sentido nunca esa limitación contextual de por circunstancias ya sean empresariales o del propio contexto del mercado. He tenido la fortuna de no sentir esa limitación. Conectamos con también con Silvia Taudien, que es CEO y fundadora de Advan Consultores. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cómo estás celebrando desde tu área de gestión este Día Internacional de la Mujer? Mira, lo estamos celebrando mucho, aparte de tener una consultora propia yo de Planting Outlets y Coaching. Represento aquí 270 mujeres de la área de personas uh-huh. en España, que somos el foro de directivas de recursos de personas, correcto. Como nos llamamos, uh-huh. desde hace 11 años. Y todo lo que digo aquí recoge el testimonio de estas mujeres. ¿Cómo lo celebramos? Como, de hecho, dando un homenaje a la mujer en su profesión, que durante la pandemia ha dado una mayor visibilidad que nunca, y alzando nuestra voz, y por esto hemos cantado entre las 300 mujeres una canción con Alejandro Abad que se llama Vamos a mover el mundo. Sí, es verdad, sí, es verdad. Completo el arco de tertulianas y se saludan todas ustedes ahora. Lourdes Mesado, que está con nosotros en estos momentos como responsable de transformación digital también de Naire. Querida Lourdes, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, bien hallado, Fran. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo estáis celebrando este día en tu compañía? ¿Y cómo lo estás celebrando tú, fundamentalmente, que conoces muy bien el mundo de los recursos humanos y la transformación digital, Lourdes? Pues en Aire, como socios que somos del Pacto Mundial, pues respondemos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Igualdad de Género. Con lo cual hemos organizado un evento por Teams que tendremos ahora a la una, en el que vamos a tratar sobre el liderazgo femenino en una mesa redonda con directoras, y además compartiremos pues el vídeo del Ministerio de Transporte con el que hemos colaborado, y lanzaremos un nuevo proyecto enmarcado en las actividades que tenemos en nuestra red de Naire, que se llama En Femenino, uh-huh. Inicialmente para poner en valor el papel de las pioneras en navegación aérea. Uh-huh. Como digo, no hace falta salir a la calle para hablar del Día Internacional de la Mujer, pero sí os pediría a todas, si estáis todas conectadas ahora, os estáis escuchando, os podéis saludar y podéis en los próximos 5 minutos preguntaros lo que queráis. Pero yo os pregunto, reflexiono con vosotras, ¿qué echáis de menos en el entorno empresarial, laboral, que es en el que nos estamos moviendo en esta tertulia, en cuanto al Día Internacional de la Mujer? ¿Qué echa de menos la mujer sin personalizar, compañías ni empresas, a nivel general? ¿Quién me quiere contestar a esto? Yo me atrevo. Pues venga, con una cosilla. Cepsa, adelante. Más, en este caso no como Cepsa, sino como eso persona, es, como Margarita, más hombres comprometidos. Uh-huh. Lina. Yo, más celebración. Uh-huh. Estaré encantado de celebrar cosas con vosotras, en el Foro de Recursos Humanos. Adelante. Voy a dar la vuelta, dar la vuelta. Me deseo más mujeres valientes que con un mejor marketing personal, que se sepan vender mejor y que pidan incrementos salariales. Ana, desde Mau San Miguel. Pues yo diría, también como decía Margarita, como Ana, más que como Mau San Miguel, más visibilidad de qué hacen las mujeres directivas en su día a día, para como ejemplo de lo que se puede hacer. Uh-huh. No he tocado nada al aspecto de conciliación, por si lo queréis tocar vosotras, pero Lourdes, sí. tu visión pues, a esta cuestión. Pues yo pediría lo que hablabais antes en la reunión, es decir, que no existiera un día para las mujeres, pues porque nos tratan como iguales. Y sí que sí pediría que se nos visualizara a las mujeres directivas o cualquier otro directivo que o sea, puesto directivo que pueda realizar una mujer, a las nuevas futuras generaciones de niñas que nos vean la visión de todas las posibilidades que tienen y poder mentorear a estas niñas para que puedan llegar mucho más allá de lo que estamos llegando a las demás. Muy bien, pues a todas las que estáis al otro lado del hilo telefónico, a Lourdes, a Silvia, desde Mau San Miguel, a Ana Ortín, os agradezco muchísimo vuestro testimonio. Ya sabéis que este es un programa mayoritariamente donde vienen mujeres, ¿eh? O sea que estáis en vuestro programa, ¿eh? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Un abrazo. Gracias. Día Internacional de la Mujer en todos los rincones empresariales de nuestro país, en distintas empresas. Hoy con la voz y la firma, hablando de envejecimiento, de Alfonso Jiménez. Buenos días, Alfonso. Buenos días. El mundo envejece, pero Europa está a la cabeza de este cambio demográfico de primera magnitud. Y España está a la cabeza de Europa. Esto se produce por la conjunción de dos factores: la bajada de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida. Nacen menos niños y vivimos más años. El envejecimiento tiene un tremendo impacto en tres niveles. A nivel macro, supone un auténtico desafío al estado de bienestar, ya que tenemos que atender a una población senior cada vez mayor. A nivel personal, tenemos que interiorizar que vamos a vivir más años con sus implicaciones financieras, sociales y laborales. Pero también el envejecimiento tiene un doble impacto empresarial. Por una parte, se abren enormes oportunidades en el colectivo senior del mercado. Algunos lo han denominado a este fenómeno Silver Economy. Las compañías pueden ofrecer productos y servicios a una nueva y cada vez más amplia población senior. Pero también para las empresas les supone un cambio de paradigma en cuanto a la gestión de sus personas. Unas personas que hoy son más mayores. Muchas compañías, en el viejo paradigma de recursos humanos, sustituían profesionales mayores de 50 años con gente joven, más barata, más comprometida y mejor preparada. Eso hacía que nuestro país era uno de los mercados en los que, de media, los profesionales salían antes de la población activa y la tasa de ocupación caía vertiginosamente a partir de los 50 años. Hoy eso no es sostenible. No podemos seguir sacando el talento senior de una manera anticipada. No nos lo podemos permitir. No podemos trasladar la carga a la sociedad antes de tiempo. Tenemos que alargar las vidas laborales y acercar la edad de salida del mercado a la edad legal de acceso a la jubilación. Sin embargo, son muy pocas las empresas en nuestro país que han abordado este desafío de una manera estratégica y ordenada. Una de ellas es Correos, que ya desde hace unos cuantos años identificó que tendrían que hacer programas para que el alargamiento de la vida laboral de sus profesionales no fuera un problema futuro. Y eso lo han hecho con un conjunto de medidas que van desde un enfoque preventivo de la salud hasta programas de formación para los profesionales más mayores. Correos y otras cuantas empresas están a la cabeza de lo que se denomina talento senior, lo que será, a mi manera de ver, uno de los grandes desafíos de la gestión de personas en los próximos años. Os deseo una estupenda semana. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. 12:44, la una menos cuarto de la mañana, o de la tarde, como quieran todos ustedes, y celebrando el Día Internacional con muchas mujeres, que han estado con nosotros de distintas compañías. Ahí lo tienen, en los podcasts de Capital Radio, también en www.fororecursoshumanos.com, reportaje, amplio reportaje, donde tendrán testimonios de todo lo que han dicho en una jornada en la que no se va a hablar de otra cosa. Aunque nosotros sí, hoy nos visita Gonzalo Giraldez con su nuevo libro Marketing Digital, para los que no saben de marketing digital. Querido Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, Fran, buenos días. Bueno, Gonzalo Giraldez es socio director de Agencia 71, firma especializada en marketing y comunicación digital. Trabaja para marcas pues muy conocidas por todos ustedes, como Endesa, como Enagás, Conce, Indra o internacionales. Y durante su carrera profesional ha ocupado diferentes puestos directivos en compañías, Burson Mastler, AC Hoteles, Occidental Hoteles. También conoce el mundo de la radio, donde coincidimos, gestiona radio, entonces el Grupo COPE. Es doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra, MBA por el IE y PDG por el IES e imparte también formación de Valley Digital Business School en la Fundación Botín y en la Fundación SEPI. Un amplio currículum. ¿Qué nos quieres contar en esta publicación Marketing Digital para los que no saben Marketing Digital, querido Gonzalo? Pues, Fran, el objetivo del libro es divulgar algo que creo que a muchas personas se les atraganta, se les hace bola, les resulta antipático, les resulta áspero, y tratar de decirles, hay un montón de oportunidades en el entorno digital, entiendo que te dé pereza, pero no te queda otra. Hay un montón de oportunidades, sobre todo laborales. O sea, hay estudios que dicen que uno de cada dos nuevos trabajos que se están creando en España tienen relación directa o indirecta con el entorno digital. Con lo cual, joder, es que nos interesa sí o sí pasar por ahí, ¿no? Uh-huh. Ese es el objetivo. Tú hablas en el índice de un cambio radical, sin vuelta atrás, entablar relaciones, cómo crear una estrategia de marca. ¿Qué recomendarías? Aquí pasan muchas empresas, pero ¿cómo establecer esa estrategia de marca desde la visión digital en estos momentos que estamos, iba a decir, pasando por esta pandemia? Pues yo creo que la clave para mí son los contenidos. O sea, lo que marca la diferencia, lo que está marcando las relaciones entre el usuario y las marcas son los contenidos. La parte publicitaria creo que está perdiendo fuerza y ahora ser capaz de contar historias que a la gente le interesen es la clave de esa relación nueva que hay entre las audiencias y sus marcas. Ahí es donde yo creo que está el diferencial. ¿El problema cuál es? Que todas las marcas están intentando seducirnos, todas están tratando a diario de que les prestemos atención. Con lo cual, solo los mejores contenidos son capaces de seducirnos. Ahí es donde yo creo que está, desde mi punto de vista, gran parte de la clave. Estamos charlando con el autor del libro, con Marketing Digital, con Gonzalo Giraldez. Para los que no saben Marketing Digital, oye, en Recursos Humanos, ¿qué calificación nos das? ¿Sabemos mucho de esto o no? Tú, cuéntanos. Pues yo creo que es dispar. O sea, hay gente en empresas que está muy bien preparada en este ámbito, pero muy bien, muy bien. Y sin embargo, luego hay pues un pelotón de gente que está todavía muy, muy atrás, ¿no? Y yo creo que hay una gran oportunidad. Yo quiero siempre pensar que en la vida lo que hay son oportunidades, ¿no? Y yo creo que desde el punto de vista de la preparación de la gente, de los profesionales, creo que hay que dar un paso adelante firme y además sin mirar para atrás. Con lo cual, yo te digo que es desigual. Gente muy cualificada, poca, y luego hay un montón de gente que todavía tiene esa asignatura pendiente. Precisamente ese es el objeto del libro, animar a esas personas a tratar de salir de su caverna digital, de su caverna analógica, uh-huh, y que entren en el mundo digital, ¿no? Las personas, los hombres y mujeres, Gonzalo, que hacen marcas, ¿deben saber cada vez más de personas? Sin ninguna duda. O sea, las empresas están formadas por personas. Por mucha tecnología que uno le quiera meter, la base de la empresa es y siempre va a ser, da igual la tecnología que uno tenga, las personas. No hay ninguna duda de eso. Uh-huh. En este entorno en el que nos encontramos, ¿cómo ha cambiado el marketing digital? Y estamos hablando de todo esto porque afecta mucho al mundo de los recursos humanos cuando hablamos también de marketing relacional, que luego le preguntaré a Gonzalo. Pero en este periodo estamos celebrando prácticamente, estamos acumulando un año de pandemia, ¿no? Y de COVID-19. ¿Cómo ha cambiado el marketing digital en nuestro país en este año que llevamos pasado? Pues a una velocidad de vértigo. O sea, yo creo que la sociedad ha cambiado en muchas cosas, pero uno de los sitios donde más ha cambiado es precisamente esto, ¿no? ¿Por qué? Porque al final nos ha obligado la distancia a tratar de recortar y de suplir esa carencia con más comunicación, con lo cual ahí el marketing está siendo una de las palancas, yo creo, que está dinamizando todo el entorno empresarial. Sin ninguna duda, este año es un año que ha servido para acelerar un proceso, ojo, que era imparable, pero lo que ha hecho es meterle una velocidad impresionante, ¿no? Me gustaría hablar contigo también de tu visión sobre la comunicación interna en las organizaciones, la influencia, porque esto lo están hablando muchos directores de recursos humanos y se están replanteando también con el CEO muchísimas cosas ahora sobre cómo se ha desarrollado, lo digo por el empoderamiento también del empleado en estos momentos en las organizaciones y por la gran comunidad que forma un empleado y la gran información que hay a través del empleado. ¿Cómo puede influir el marketing en esa comunicación interna o es la comunicación interna que influye en el marketing? Pues la pregunta es compleja, no te creas que es sencilla. Pero indiscutiblemente ahí hay un reto por parte, creo, de los responsables de recursos humanos, en tanto en cuanto tienen que dar normas, tienen que dar criterio para el uso de las redes sociales, de qué contenidos pueden publicar, cuáles no, en nombre de quién lo hacen, con qué frecuencia, porque es muy delicado. Al final las redes sociales no dejan de ser un conducto por el cual tú tienes abierta una puerta a la sociedad, con lo cual es muy importante que las organizaciones marquen criterio de dónde está el uso adecuado de esas nuevas herramientas para mucha gente, pero evidentemente desde la dirección tienen que dar criterio. Muchas veces desde Recursos Humanos hablamos de, bueno, llevamos todos estos años, pero yo siempre pongo el caso del ejemplo de, bueno, hace 18 años prácticamente, los primeros programas que hacíamos cuando preguntábamos a alguien por comunicación interna, bueno, me ponían una cara que no sabían muy bien qué historia contar, ¿no? Y a eso me refiero, ¿no? Es decir, los grandes directivos de Recursos Humanos, que me puedo estar imaginando, grandes, medianos, pequeños, saben contar historias ya mejor que hace muchos años, ¿no? Tienen mucho más claro el storytelling. ¿Qué no puede faltar en un storytelling, Gonzalo? Pues desde mi punto de vista hay muchísimos factores, pero yo destacaría hoy aquí en tu programa el de ser capaz de humanizar el contenido. Es decir, hay mucha información, mucho contenido que se crea casi desde un punto de vista tan institucional que pierde calor, pierde humanidad. Entonces yo creo que en la medida en la que se ponga la persona en el centro, la historia tiene mucho más recorrido y llega y cumple su propósito. De otro modo, si nos ponemos muy por elevación, muy institucionales, ese mensaje queda en la irrelevancia, que tristemente la mayoría de los mensajes están colocados ahí. O sea, es decir, creo que hay que humanizar las historias, pero las historias, ojo, las más convencionales, que no hay que ser un guionista de cine. Lo que hay que hacer es contar las historias en las organizaciones para que se entiendan, no tanto para quedar bien ni que estéticamente queden aparentes. El objetivo es, ¿se ha entendido lo que quiere decir? Sí. Y creo que la forma en la que se pueden entender estas cosas casi siempre es a través de historias de personas. Uh-huh. Yo te escuchaba al gran Tony Segarra también hablar de cómo contar las historias y hacerlas sencillas. Yo creo que eso es un aspecto del marketing interesantísimo. ¿Cómo me llama la atención, Gonzalo, que esté sentado marketing junto a recursos humanos, junto a comunicación interna? No sé si decir se ha conseguido, porque ahí lo importante es la marca, es la organización, y cuánto influye saber más o menos de marketing digital, pues para hacer posible que esa marca esté en el prime time, ¿no?, de las marcas, porque lo que mucha gente que quiere trabajar en ella, ¿no?, el employer branding también y el employer experience y todo lo que quieran ustedes. ¿Cómo visionas esto, que estén todos juntos en ese comité? Pues mira, desde mi punto de vista, las fronteras que hay entre la comunicación, el marketing, los recursos humanos y te diría la dirección general, en este área cada vez son más indefinidas. Es decir, yo creo que hay que trabajar en colaboración. ¿Por qué? Porque el propósito es hacer fuerte a la marca. Y eso no es un problema de una de las áreas, es un problema de colaboración y de tener claro un objetivo entre todos los departamentos. Con lo cual, desde mi punto de vista, en cuanto a lo que es la funcionalidad, cada vez es más tenue las fronteras entre unas y otras, pero también creo que es importante que las tres, recursos humanos, marketing y comunicación, cada vez estén más cerca de la dirección general. Son los, te la hago de otra forma que te la hice antes, para la recta final de la entrevista, ¿son los directores de recursos humanos más marketingianos en nuestro país que hace 5 años, por ejemplo? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. ¿Qué palancas han sido las que han propiciado que esto sea así? Desde mi punto de vista, la palabra clave para esto es lo que une esas disciplinas, es la palabra reputación. O sea, yo creo que ahí es donde está ese vínculo entre los recursos humanos y la parte del marketing y la comunicación. Se apoya en la reputación. En la medida en la que los directores de recursos humanos están pensando en reputación, están marcando un objetivo que eso alinea al resto de la compañía para un propósito común, que es vamos a ser capaces de aportar valor a la marca, porque, ojo, eso es el mejor bien, el máximo bien que tiene una compañía y la que tiene que cuidar. Con lo cual, desde Recursos Humanos creo que ha habido un cambio en los últimos años, precisamente creo que por la palabra propósito, que es lo que ha marcado el propósito y la reputación como base de su mejora o de su avance en esas competencias digitales, ¿no? Yo estoy convencido, ¿eh? El propósito, los valores de las organizaciones, cómo se están poniendo valor en estos momentos, valga la redundancia, y hacerlos marketingianos, pues da futuro, visión a la empresa, marca y sobre todo prestigio. y reputación. Bueno, ¿cómo va este libro? Que te estoy viendo en todo sitio, Gonzalo. Oye, pues no sabes, Fran, lo bien que va. O sea, yo estoy sorprendido. Yo, la verdad, es que es mi primer libro, por lo menos en solitario. Es verdad que había hecho uno con Luis Huete, profesor del IES, y sí, con señor. Otros compañeros. Un abrazo desde aquí. Sí, hombre, el gran Luis. Y este es el primero que hago en solitario, y lo cierto es que estoy sorprendido porque, a ver, no tengo ningún indicador de ventas, porque el libro no lleva ni un mes en la calle, pero es verdad que en Amazon, que es un poco el que te marca un poco pistas de por dónde van las cosas, lo cierto es que hay días que tienen ranking realmente sorprendente, ¿no? Está llegando, hay días que está en el sexto, en el octavo lugar de las novedades, ojo, del área de economía y de empresa, ¿no? Con lo cual, pues de momento contento, pero más allá de los números, a mí lo que me interesa es que esto sirva para que ayude a la gente. Ese es mi propósito y para eso lo he escrito, ¿no? Gonzalo Giraldez, me alegra mucho saludarte. Hemos hablado mucho de esto, mucho de comunicación, y ahora pues lo leeré aquí tu reflexión también. Muchísimas gracias, Gonzalo, y muchos éxitos por estar con nosotros. Gracias. Muy amable, gracias. Pues en este Día Internacional de la Mujer, una de Aretha Franklin para acabar. Pues acabamos con Aretha Franklin y estos sonidos dedicados también a todas las mujeres. Con ellas hemos celebrado este programa, este Día Internacional de la Mujer. Testimonios que pueden escuchar a través de los podcasts de Capital Radio y del Foro de Recursos Humanos. Gracias a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos. Y el próximo lunes estaremos con todos ustedes a las 12, las 11, en las Islas Canarias. Hablamos de diversidad el lunes con el Observatorio Generación y Talento, que estarán con nosotros en directo. Y muchas novedades que le contaremos a lo largo de todas las semanas. Que sean felices. Buen Día Internacional de la Mujer. Adiós. Adiós.